Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 664, grabado el lunes 9 de abril del 2018. Comic Kikos es el primer podcast producido y grabado en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2DS Remedios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, estamos súper contentos este episodio porque tenemos a la masita de Behavior que nos está bailando con todos sus superpoderes. Pues sí, supo cómo ponerse ahí todo el maquillaje correcto en los labios correctos. Sí, se puso el. Oye, mira, chapudita de la boca. El rizador en los pelos que deben ser. Hoy venía perfecta. Así que la masita de Behavior está muy contenta de atender a nuestros productores ejecutivos. En este episodio ellos son Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Iván de Dios Pérez, el compadre Gico, Arturo Luis Tejedor, Rob R2, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. A todos ellos la masita de Behavior los va a atender de manera muy especial acariciándole sus... Así que todos pasen en este momento al salón donde la masita de Behavior les hace su magia. Señoras y señores, también si usted quiere ser productor ejecutivo y quiere gozar de las atenciones de la masita de Behavior, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí para ser productor ejecutivo de cualquiera de los próximos episodios. Normalmente $1 por episodio es lo que nosotros pedimos, sin embargo, ya se aproxima el episodio 669 y si usted quiere ser nombrado como un executive reproducer en ese episodio, tiene que poner $69 solo para este episodio. Ya tenemos una persona apuntada, así que apúntese usted también, hombre. Este es un título especial. Mara, con eso le damos inicio a este episodio. Y vamos a bajar el volumen a la masita de Behavior para que pueda ir ahí con nosotros. Que pueda hacer con impunidad lo que le viene naturalmente. Sí, porque la vez pasada le dejamos el micrófono encendido, no nos podíamos concentrar nosotros. Nos baneó YouTube ese. Sí. Ese episodio no sale de ningún lado porque quedó baneado. Sí. Todavía sueño yo esos gritos. Ese fue el episodio de Semana Santa. Sí. El que no pudimos subir porque estábamos de vacaciones. Sí, caballo. Sí. Sí, así le hacía. Yo necesitaba vacaciones después de eso. Tardó una semana en bajar esa... La calentura. Ese armaño. Sí. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de esta semana. El Box Office de esta semana empieza con la número 5, que fue Tyler Perry's Acrimony, que cayó de la posición número 2. Esa hizo 8 millones el fin de semana pasado. Lleva 31 en los Estados Unidos. No dice cuánto costó, pero debe haber sido una mierda. El número 4, La Pantera Negra, que esa, deja ver, hizo 8 millones, ya de ser la película más taquillera jamás hecha en todos lados. En los Estados Unidos, más creo que ya le pasó a Titanic. ¿Verdad? Más que Octagón. Sí. Dicen. En Estados Unidos le pasó a Titanic. Esa era la que sería... Param, param, param, param, pss. Pink Panther, Black Panther. Para un. Está casi como mi. Hay que explicarlo con títulos. Así lo sentí. Mira, ya lleva casi 666 millones en los Estados Unidos. Del diablo. Sí, del demonio, por eso es que vendieron su alma. Número 3 se llama Blockers, es uno de los debuts de la semana. Hizo 20 millones de 21 que costó. Y trata sobre unos bloqueadores. Ah, blockers. No, mira, puede ser dos cosas. A mí quieren evitar albañiles. Que sus hijas pierdan la virginidad en el prom. Ah. Entonces se consiguen unos bichos que se las pisan antes. Sí, tiene que ser antes. Sí, no, porque no, a mí. Yo estaba entre dos cosas. Yo puedo. Son blocker cuando voy al mar para no quemarme. Y el otro es que me han dado una pastilla. Para el corazón, que se llama beta blockers. Bloqueadores beta, sin miedo en español. Eso. Pero mi versión mira, suena pero, más divertida. Pero está más chiva la tuya. Y no le podrías decir al ¿son tres albañiles, tal vez? No le podrías decir al doctor Miri, no me puedes recetar unas pastillas que ya no se han probado, no se tengan prueba, porque si son beta, que así que todavía ah, están viendo. Es la versión beta. El beta test. Yo soy el beta tester. Tal vez ¿cómo has sentido hoy? Mire, me ha dormido todo el pie. Yo me siento bien. Plap, como pescado. La número 2, Ready Player One, que rapidito la bajaron de la posición número 1. Uy, así. No. Hizo 24 millones, pero fíjate que solo bajó 41%. O sea que sí, la primera semana no fue que hizo tanto tampoco. Pero lleva 96 millones en los Estados Unidos. Esto en, ¿y en el mundo mundial? En el mundo... El mundo mundial lleva 393 millones. ¿Cuál? Lleva un pejo. Gracias a dicen que costó China 150. Le fue, en China le fue muy bien. Mm-hmm. Costó 150. Por ahí sí, porque y... no dice. O sea, en una semana ha hecho la mitad de lo que. ¿Cuánto ha hecho Black Panther? 666, dijiste. 665. No, pero en Estados Unidos nada más. En Estados Unidos. El mundo okay, es en el mundo 1.2 mundial, mil millones. Aquí ya está en 1.3. Wow, bueno, ya, pues sí, ya en ese mundo ya va más adelantado. Pero sabéis que estaba leyendo que para... Dicen que para break even, para sacar justo el costo... Black Panther. No. Ready Player One tiene que llegar a 500 mil millones. ¿500 mil millones? 500 millones. No. Están por ahí comentando que ahorita estamos como en una era de oro de las megaproducciones hollywoodenses. En cuanto a presupuestos para películas, porque sí, sí. Dicen, no hay mira, no nos va tan bien aquí, pero cuando entremos a China y entremos a todos estos otros mercados, nos va a ir súper bien. Uh-huh. Así que, dale. Sin embargo, están comentando que con nuestro amigo trompudo en los Estados Unidos, uh-huh. con China, ¿eh? Con esa pelea que se está haciendo con China, y China como que está haciendo una subcopia, como son especiales en copiar algunas cosas. Haciendo un Hollywood. Haciendo China. Un su Chinewood. Chollywood. El Chollywood. Y como que están como que copiando toda la formulita y según ellos, bueno, si nos ponen... Mi abuelita tenía un gran mueble donde... guardaba la vajilla. El chinero, decimos. La china. Y le decía el chinero. El chinero. No, pero imagínate. Sí. Mira, ¿te acuerdas de la película La Muralla China? Ya con Matt Damon y tal cosa. ¿Cuántas películas blockbusters de estos últimos años financiados por China? Yeah. Que se ha visto porque hay muchos personajes chinos que básicamente al decir van a financiar, pero tiene que haber algún... Sí. Chino o localidad en China. Algún... Yo lo que me imagino es que... Estoy metido ahí. Yo creo que va a haber una peleita por actores. Por Hollywood. Más adelante, como quien dice, vénganse para acá, aquí les vamos a hacer la película, nadie más la va a ver, solo acá en China va a estar, y el resto del mundo, menos Estados Unidos, porque ahí van a poner un tariff o algo. Van a poner un muro ahí. Sí, un firewall. Una muralla china. Compra, tienen su negocito que vende... mercadería, cartera, ¿verdad? Pero va a Estados Unidos, compra carteras, no imitación, sino que de verdad, y la mente quiere. Pero me dice, puta, fíjate que cuando vas a esas tiendas y vos estás ahí, y de repente, pa, cae un chino, hasta te empujan, me dice, a atender al chino, porque compran una de cada una de todas las que tienen para copiarlas. Las llevan y las copian. La economía. Bueno, número uno, A Quiet Place, o Un Lugar en Silencio, como lo pusieron acá. Esa hizo 50 millones de 17 que costó. Esa es la que no pueden hablar porque se los come un monstruo. No sé si me llama la atención, pero es buena. Se ve interesante. La logré ver. ¿Ya la viste? Es chiva. No spoiler. Sin spoiler. Es de esas películas que todo es una familia en su granja y que ahí está el monstruo. Entonces hay que ver cómo sale. Es lo que estamos hablando, costo. Ajá, el costo de 17 millones. Y creo que 15 de esos se le fue solo en CGI, porque sí sale el monstruo. Y el monstruo es invisible, entonces no se ve. Se ve como Predator. Se ve bastante, o sea, es un monstruo bien... bien invisible, bien pero se veía. Ah, pues mal CGI. Sí. No, es que, no, 17 millones, ¿qué crees? ¿Qué esperas? Es que los monstruos sí no pueden ver, o sea, no se hacen invisibles. O sea, se andan dando verga, no pueden ver. No, por eso son a puro oído. Ahí te no van. Entonces, o sea, una gran oreja que va caminando. Fíjate que... También te asusta. ¿Si quieren spoiler? No, me he estado jodiendo. O sea, realmente es un... Ya no tenía que explicar más eventos ahora, Julio. Lo onda es que el diseño, ponerle que está el cráneo, como que es el alien de Aliens. ¿Sí? O sea, que se ve así como... Como el peluquín. No. Chainadito, así. Me parece que es como el peluquín de... Y entonces, de repente, se les abre así como en secciones el cráneo. Y ahí está todo el vergo de orejas que tiene ahí abajo. O sea, es feo el monstruo. Pero la onda es que es tensa la película. Tiene tal vez 3 diálogos porque todo tiene que estar... Y están así que... Aquí tenemos que estar... Mira. Y que... Mira. No. ¿Y sabes cómo los matan? Con cerumen. Les tiran coca para que les metan los oídos. Les ponen reggaetón y ya con eso dicen... No, quiero morir. Quiero morir. Daddy Yankee. Entonces... empiezan a medio cantar una cancioncita para que se le quede trabada la canción al monstruo toda la tarde. La onda es que es tenso eso de que acabar todo callado y de repente ¡pum! Se les cae algo y clic, clic, ¡ay, wey, puta! Y ya está la... Porque el monstruo llega como... Esas orejas como las chuchitas. Como las chuchas de Omar cuando oye les ofrecemos. Cuando abrís la bolsa de Doritos, así, ¡ja! Viendo donde sea. Vienen todas aquí. En entonces, está, bueno, muy recomendado. Hola, Douglas Gómez, yo soy fulano. Douglas. Y Luis Ballesteros, que están ahí. Douglas, M2. Que están ahí en el chat. Y a todos los demás que están en el chat, pero que no ha platicado todavía. ¿Cuántos hay? Saludos. Hay 13. Oh. Right, señoras y señores. La expectativa de este partidazo. Sí. Es una pelea titánica. Continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Gracias, la de los... Que baile Julio con las noticias geekas. Si están viendo el video, este es un buen momento de no verlo. Sí, buena idea. Sí. All right, Don Julius. Y Julio bajó la tanguita. Fíjate que la... Esto ya lo comentaron en el blog, pero me entusiasmó la noticia. Fue que el Last Starfighter, el último guerrero espacial. La pelea que todos... La película que todos querían ver. La película de los años 80 que quieren... Que nunca se le había visto interés o nos habíamos enterado de hacer un remake. Finalmente están trabajando en uno. Uh-huh. Y todo va a ser remake. Justo estaban comentando hace 2 semanas en el podcast de Kevin Smith. Y estoy esperando a Mandy Malin. Bernardin. ¿Por qué? Sobre esa película. Que no es que no Autobahn la haya querido hacer, sino que el escritor del libreto original mantuvo el derecho al libreto. Ah. Y nunca lo cedió. Ya lo mandaron a matar. Ya se murió, sí. Específicamente, inclusive Steven Spielberg le llegó a decirle: y mira, quiero hacer una nueva versión de tu película. Y le dijeron, mira, o hacemos tu película o hacemos Armada, que es la misma mierda de todos modos. Y bueno, Armada ya lo están haciendo. Ya comenzaron a... derechos. No. Lo siento mucho, lo mismo dije yo. Pero... bueno, tal vez la película salga mejor que el libro. Sí, sí, eso es muy probable. Eso sí. ¿Quién lo va a hacer? No sé todavía. Michael Bay, ahí sí, ya la creo. Que le quiten todas las referencias a los 80s y la hagan más... Es que eso iba a decir, porque en los libros de Last Starfighter no hay muchas referencias en Ready Player One, más en Armada, ¿verdad? O estoy equivocado. ¿Cómo? En Armada hay. En Armada hay un montón de referencias a los 80s. No, de Ready Player, de Last Starfighter. Starfighter. Hay más referencias en Armada que... No recuerdo ninguna en Ready Player One. No. No, por eso. O sea, son en Armada las referencias. Sí, correcto. O sí, le robó la trama. Sí. Bueno, entonces, uno de los escritores de Rogue One es el que está ahorita escribiendo el reboot. Con el mismo escritor, el mismo viejito que la hizo en los 80. Hey. Por eso es que no es que los haya cedido los derechos, sino que se lo convencieron. Vaya, hagámosla, cabrón. Hagámosla. Entonces, es mejor. Sí. Otro check. Así que mira, nice. ¿Pero qué tanto cambio? Entonces, para el otro lado. Check. Es que estoy preparando la pelea así con mira, de esa, armas biológicas. Ya no quiero café. De esa película, lo que yo recuerdo, en su momento yo me hubiese gustado ver más peleas en el espacio. Eran poquitas. No, es que yo creo que el presupuesto no le daba. Entonces. Ajá. No, y el presupuesto no le daba. No le daba para más. Tanto. Entonces yo creo que... Es que era bien ambicioso. No, si era la primera, creo que fue así de full CG de ese tipo. Fue de las primeras. La primera fue Tron y después fue eso. Y fue la primera que combinaba más así en la vida real, digamos. Y que no se veía tan ridículo. Porque eso ya lo ves ahorita. No, me imagino. En ese píxel cuadrado. Frame por frame solo te hacía las líneas el y después lo coloreaban, ¿verdad? Como que Tron, la original, yo la vi hace poco y sí. Bueno, Flash, la película, sigue con problemas. No, pero sigue dando que hablar. La última noticia es le van a cambiar el nombre, ya no se va a llamar Flash. Vaya, gracias a Dios. Hoy se va a hacer Point Flash. Pero entonces... supuestamente el comentario, y miren, ya no se iba a llamar Flashpoint y no iban a decir nada. Entonces, alguien le dijera al director, pero miren, entonces ya no va a viajar al pasado de Wally, no va a Barry o Wally, no sé. Entonces, no dijo, no hemos dicho que no va a viajar al pasado. Como o sea, que va a ser siempre la trama, pero la no. Trama, se va a llamar de otra forma. Solo le han cambiado el nombre. Tal parece que la idea principal se mantiene. ¿La viste? Hablando de la Pantera Negra, Black Panther. ¿Qué pasó? Así, porque de ella estamos hablando. Sí, sí, sí. Ven este transición. ¡Ah! Seamless. Sí, sí, sí. Casi me metes esto en la boca. ¡Cállate! Va a ser la primera película desde 1983 que va a debutar en cines en Arabia Saudita. Porque hicieron un ban a salas de cine. Entonces no se ha exhibido película en cines. En Arabia Saudita no hay cines. Arabia Espérate, no hay cines. ¿Qué será? ¿Hay ban de películas gringas o de película en general o los cines no existen? No sé qué tan... Uy, que no pasa películas gringas, ¿no? Como que no tiene muchito de... ¿Tiene Bollywood? ¿Tienen petróleo? ¿La tienen a la par? ¿Eh? Y sí, sí. No, pues sí, pero ¿qué más películas? O sea, Bollywood. Pero... ¿Bollywood? ¿Las películas francesas? Uh-huh. ¿Las suecas? Cine avant-garde. ¿Suecas? Cine avant-garde alemán. Pues sí, no, es súper prohibido el porn. Sí, sí. Por eso las quitaron. Por eso no hay cines. Es popcorn. Bueno, la cosa es que va a debutar el 18 de abril y después... Pero si no hay cine, ¿dónde va a debutar? O sea, ya... ¿Dónde puta te hacen un cine? Ahí tienen un montón de sábanas blancas, se las quitan de la cabeza. Y ahí la van a proyectar. Se quitan la sotana los... Yo creo que quizás, mira, sí, ese ban que hicimos en el cine hace cuántos años, sí. Pero yo de veras quiero ver las películas de los cómics, man. Puta, sí, cabrón, ya viene Avengers. Ya quiero ver a Thanos. Puta, estamos viajando hasta Estados Unidos, ¿no? Para ver las movies, puta. Ya, ¿para qué Estados Unidos si tenga la par? Ya, cualquier ya me hostigué de estar viendo Avengers en mi telefonito. Quiero verla en grande. Asumimos que streaming, ¿verdad? Así que pues, tal vez con un VPN pueden ver yo así. Yo creo que Netflix lo debe. Y ya sí, creo que ya soleada, ¿verdad? Todos son asoleados. Todo oh my God. Aunque no sean piratas, son asoleados. De ahí, deja ver. Toma, hermanos. La cadena FX ya ordenó el piloto. Bromas de pilotos. Aprovechen, no. Aprovechen. No. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Es que tenemos, necesitamos saber. Whatever find, the more wretched hive of scum and villainy. Era, eso lo dijo en un detalle. Pero si no dice piloto. Yo creo que estaba esperando cuando va a decir piloto. De Why the Last Man. Why? La historia de Yorick. ¿Por qué? Mundialmente famosa, escrita por Brian K. Vaughan. Van a ser pilotos de tele. Y esa historia se adapta excelente para una serie de un par de temporadas. Y para porn. Y para porn también, pero no para cine. Entonces me alegra que le estén pensando en tele. Mira, siguiendo la experiencia de Walking Dead, que ahí están estirando la historia y queriendo sacar más temporadas y ya ha sufrido porque ya las ratings van para abajo. No sé qué futuro tenga ahí. Bueno, imagínate que va a tener sus buenas par de temporadas y de ahí, no sé. Ojalá. Mira. O si es FX, tal vez las temporadas más cortas. Más tipo cortas. Legion. Uh-huh. Ey, no he visto Legion, ya lo vieron. Empecé a ver la primera mitad. Upa, sí, no lo he visto. Tampoco está. Se me olvidó. Por cierto. Mañana es el segundo episodio, creo. Como no va a haber sección, mejor aquí la meto. Uy. Mira, ya dijiste que te iban a meter el ambiente en la boca y lo hiciste. Cuidadito. Ya va a venir la masita de Behavior. Vi el primer episodio de Krypton. Ajá. Y me como mis palabras. Está bueno. De veras. Me sorprendió, tal vez porque iba con expectativas. Espérate, pero ¿qué? ¿Vos te gustó Cop también Out? Cop Out. Entonces. No, pero, espérate. Me temo que. No, fíjate que la historia realmente se han esmerado. No sé si era por el primero para engancharnos a la mara. Para engañarnos, pero. Varios personajes se mueren. El abuelo de Superman de Kal-El. También se muere. Aparece. No voy a dejar contar algún spoiler como que explota el planeta. No voy a decir. Pero sí, salen cosas bien chivas. Logran meter a Superman en la historia en forma indirecta. Pero espérate, ¿esto es la historia de algo que está pasando con algunos sobrevivientes o es la historia de antes de que nazca? Antes que explotara. Es ponerle 80 años antes que nace Kal-El en Krypton. El abuelo está a un joven, 25 años, se está metido en un gran huevo. Y todavía no han matado a la abuela. Y aparece viajando en el tiempo a través del rayo Z, Adam Strange. Uh-huh. Viene a la Tierra y le dice, mira, vengo porque... El hermano de Stephen. De tu futuro está viniendo un enemigo de tu nieto que es, como no lo puede derrotar en mi presente, viene a matar a todos otro, sus padres. Espérate, y el otro así, espérate. Tu presente es mi pasito. Y ahí se confunde. Y así, y cae, le va a poner una cara. Y le da una capa, una capa roja. Le da un aneurisma. Y le dice, mira, esta capa se está desintegrando. A medida, o si sea, se llega a desaparecer... Gran, ¿cómo se llama? Gran paradoja ahí. Poner el clip de Dr. ¡Ah! Este logo está vergonzoso. Me va a tomar para mi familia. No. Acordate que no, ya es el logo de ellos. Ya apareció. Okay. Y el que está viajando al pasado es Brainiac 5. Y solo le digo solo esto. Sale en la última escena que sale en el episodio. My calculations are correct. It's Adam Strange. This baby hits 88 miles per hour. You're gonna see some serious shit. Mira, pero. Ah, a ver, Adam Strange. Y el final experto. El abuelo. ¿Cuántos van? ¿Cuántos episodios van? Dos. Okay. Creo que esta semana. ¿De dónde lo están pasando? Sci-fi. Sci-fi. Okay. El tío Torre. O sea, esto, te hago esas preguntas. ¿Y qué días? No, eso no sé. Es que te hago esas preguntas para que la gente diga, ¡ey, no lo va a bajar! Es la coartada. Right. En Spider-Man 800 vuelve el traje negro. Otra vez. De nuevo, otra vez. No spoilers, que yo voy por el 795. Estoy haciendo un maratón para alcanzar a leer. Llegaré. Podemos hacer hasta un programa después. Fíjate que van así como en ciclos porque es... Dado, la historia que estás leyendo, ¿desde cuándo la recomendarías comenzarla? 794, más o menos. O sea, solo has leído uno, cabrón. No, es que... ¡Gran maratón! ¡No! ¿Qué has hecho? Dijiste recomendar, no todos los que he leído yo. Te leí bien lento. Good point. Yo vengo... Pero el chiste quedó bueno. Que digiere todos los paneles. Ese trazo, ¿cómo le quedó? No, yo los trazo para disfrutarlo. En braille los leo. Y todo el dibujito lo... La onda es que es la tercera vez que se pone el traje negro. Porque la primera fue cuando lo consiguió, obviamente. Uh-huh. Después, cuando le dispararon a la tía May, después de que reveló su identidad, no regresó al traje clásico inmediatamente, sino que se puso el porque el traje negro. Sí estaba pero de luto. Cuando andaban los clones, se puso la máscara, nada más, vea. Hay un momento que daba el traje negro, anda, entonces ajá, eso no se pone solo la máscara. Vámonos. Y esta vez, pues, que a saber qué va a pasar. Deja ver la serie de The Boys, la serie de Garth Ennis, uh-huh, que le están adaptando para televisión. Pero y que no llegaste el programa de The Boys, cuando llegan todos a practicar canto y que sacan el ganador. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿The Boys? Cantando por un sueño, se llama. Uh-huh. No, estos son los boys así, tipo... Boys. Ajá, eso. Sale. Y salen los dos boys. Y la audiencia... ¡Un bicho, va! A esta altura le llegan la rodilla, ¿verdad? Hace técnica. Técnica. Se golpea ella sola. La cosa es que ya tienen a su protagonista, que va a ser el mismo Carl Urban, el que fue The Executioner en Thor Ragnarok y el que fue Judge Dredd. Ajá. ¿Qué más fue? The Executioner... El que está viviendo a Hela. Ya. Eso. De ahí, ¿qué más? Anson Mount, que es el que hizo el papel de Black Bolt en la super gustada serie de Inhumans, va a salir en Star Trek Discovery, en la segunda temporada. Él va a ser el Capitán Pike. ¡Guay! Así que ya va a poder hablar. A ver qué también papel hace, ¿verdad? Porque... ¡Papelón! Si es malo, sabemos que Inhumans fue por el que no sirvió. La nueva temporada de Preacher, ya dijeron, 24 de junio empieza la tercera temporada. Y en Agentes de S.H.I.E.L.D. han sacado un nuevo personaje femenino que viene siendo Moonstone, una de las medio la doctora malas Carla Soffer, de Thunderbolts. Thunderbolts. Uh-huh. Pero en este caso es más más bichita, tiene como, te la presentan como unos 19-20 años, pero malía la bicha. O sea, no es psicóloga todavía. No, pero es la hija de una generala del ejército gringo. Entonces, le han puesto varios elementos de ese personal. La generala. También ya anunciaron que hay nueva escritora para la película de Batgirl. Sorpresivamente y bien rápido después que Joss Whedon dijo, ¡salud! Y entre las cosas que ha escrito, ha participado en la película de Bumblebee. Lástima que... Es tan reciente que no ha salido, no sabemos referencia, pero dicen que está mucho mejor que las anteriores Transformers, lo cual tampoco es gran logro. Así es. Y también ella escribió Unforgettable, Esta no sé. Ya se me olvidó la película. That's how you are. Yo la vi, ya me olvidó. Que hay un DC Nation One Shot. Dice Ticomán que hay un DC Nation One Shot. ¿Y qué pasa en el DC Nation One Shot? No sé, pero vendió 1,000,000 de copias. Dice que no sabe. Pero vendió 1,000,000 de copias. Oh. Mira, aparte de eso. Estamos haciendo los subtítulos nosotros del Ticomán. Sí. Oh. Ahí habían centavitos también. Ah, bien. Sí, de cobre. Sí. Espérate, había otra noticia medio interesante. No, tan interesante. Terminó la temporada de Leyendas del Tomorrow, que no la he visto aún, así que aún no la voy a discutir, pero acaba de terminar. Y ya anunciaron que Constantine va a ser personaje fijo en la próxima temporada. Esa es donde sale el Superman, ¿no? Sí, no. Sí. Roth. Ah, el artista. Ajá. El artista. Brendan Ruth. ¿Qué se la están pasando? ¿En qué canal de...? CW es. Es de CW, pero las temporadas anteriores creo que ya están en Netflix. Netflix las anteriores, sí. Cuando termina la temporada, la ponen todas. En el gimnasio, en una de las pantallas están poniendo eso y en la otra pantalla están poniendo Daredevil. Ah, es que lo está dando Sony. Sony, consiguió los derechos. A ver, ¿cómo? Sí, pero, ¿y a qué hora la pasa? En la mañanita, como a las 5:30 de la mañana. De ser repetición y han de tener otro horario prime. Uh-huh. ¿Qué tantas chulonas hay en Daredevil? Mira, pero la violencia es... Van a haber corteado, ¿sí? Van a haber cortado para... Sí, para... tenés razón, Sony suele... Uh-huh. Y tienen tiempo. Y le cortaron la picholita. ¡El cipote! El cipote. Todo circuncidado. lo hicieron judío a la fuerza. Me acuerdo que la... ¿Cómo se llama? La Sharon Page. Stone. No, Page. Page. Hay una parte donde no le cree que es ciego y dice, quita el top. Pero no. No, fíjate que esa serie es más la cantidad de violencia que tiene. Sí, sangre, es ruda. Sí. La Jessica Jones sí sale más chulonencias y más escenas de cogezón. Está mucho. Siento que se la está pasando demasiado, ¿verdad? ¿Qué eres tú? Es que ha hecho un... Hey, les cuento que... Uno, dos, tres. Sí, les cuento el conde que... de contarte. ¿Sí? Instalé Fortnite. ¿Te acuerdas que hablamos la vez pasada de un videojuego que ha sido el que le ha dicho quítate de todos los otros videojuegos? Se llama Fortnite Battle Royale. O por lo menos ese es un modo del juego. Según tengo entendido, el juego tiene diferentes modes, diferentes tipos de juego. Entiendo que... Bastante de la mecánica del Fortnite es construir tu fuerte. Ajá. Ahí le voy a contar un poquito acerca de eso. La cosa es que... Spoiler. No, sin... Ahorita la... Battle Royale, o sea. La versión del juego que está disponible es la que es gratis para que la bajes, instales y empeces a darte reata. Incluso que en PS4 creo que es gratis. Está en PS4 para iOS para PC. Pero no puedes jugar cross-platform. Sí, todo es cross-platform ahorita. La versión Battle Royale es cross-platform, sí. Que la mala que tienen los controles iOS no aguantan contra... No aguantan, por eso es que te morís. Puedes jugar, pero puedes jugar. Puedes jugarlo. Entiendo que es separado, solo para mala móvil. Y que hay mala que usa emuladores en la PC... Para trequearlo. Para hacer como que están en el se amarra una mano. O sea, para poder jugar con teclado, pero la versión que juega toda la mano en móvil. Fíjate o sea, que la versión en... Bueno, a saber. La onda es, cuando instalas el juego, inclusive, tiene un programita aparte que se instala, que es una cosa que te chequea para cheats. Entonces, que no estés haciendo trampa. Porque en PUBG había problema de cheats. Sí. Bueno, la onda es que lo instalé y según he visto por ahí como que la versión que está disponible gratis para todo el mundo es esta del Battle Royale, que son 100 personas en un mundo que cada vez se va haciendo más chiquito porque hay una tormenta. Ah, es bien poético, el mundo cada vez se hace más pequeño. Entonces hay una tormenta, entonces hay un círculo que se va dibujando en el mapa mundo y vos tenés que mantenerte adentro del círculo. Entonces a medida avanzando el juego, ese círculo se va haciendo más chiquito y te va diciendo ¡pup! ¡Ey! La representación de la edad avanzada, que tu círculo se hace más pequeño. Claro, hágale, vaya al centro. Sí, y para hay otros que el círculo se hace más grande. Sí, hay otros. Sin embargo... son para los que abusan del circo. Lo cual está bien chiva la mecánica porque te obliga... Siente más que pequeño lo que le entra, pero es que está siendo más grande. O sea, no es como que alguien se va a ir a esconder a algún lado y ahí se va a esperar. Ajá. No, ahí tenés que encontrarte. Cuando jugaba paintball, esa era mi estrategia. Entonces, vaya. Pero estaba viendo por ahí que viene una versión PvE. ¿Qué es eso? Con historia. Contra el computador. Contra computadora y con historia y con no sé qué. Entonces, esa como que se iba a ser pagada. Ok. Y o sea, ya le echaron a la versión, mara y yo dije, ajá, el gancho. Y hay una versión cooperativa también. Entonces, que poder o sea, entre todos equipo. Compras el juego y te lo vas a pasar. Hoy lo voy a pasar. Hoy mañana vos. Sí, ese ya existe. Mira, no sé si en PUBG hay... ¿Qué? Hay equipos. Nunca he visto. Ese es Player Unknown Battlegrounds, que es similar. Es, la mecánica es igual. Es un Battle Royale. Es como que. Es el que era más famoso antes que llegara este Fortnite a desbancar. Entonces ahí creo que sí había equipos. Entonces, en ese creo que también hay una modalidad donde podés entrar, o sea, con tus amigos. Entras con tus amigos y sos. Y hay X cantidad de equipos y la misma mecánica que se va haciendo más chiquito. La cosa es que yo vine y empecé a jugar y te avientan de un avión a la isla esta y vos ocupás un tu planeador y caes en un pedazo de edificio ahí. Lo primero que tienes que hacer es encontrar armas y empezar a botar árboles, a talar árboles, porque esa madera es la que ocupas para hacer tus fuertes y toda la onda. La cosa es que inmediatamente aterricé, agarré la primera pistola, salió un chero, le disparé y ¡pum! Me mataron. Entonces cuando te matan, te dicen en qué número quedaste. Yo quedé como el número 59 de 100. O sea que me tardé en aterrizar. Y por eso que fui el 59. Porque yo no maté. O sea, ya una vez llegué al piso. Pero moriste inmediatamente. Morí casi que inmediatamente. ¿Y por qué llegaste a 59? Eso sería, me suena, no 29 si no hiciste había nada. Había otros 41. Había otros que aterrizaron antes que yo y que los mataron inmediatamente. Okay. Y yo aterricé más. Yo me tardé más en el avión. Entendí. Primer truco, tardate en aterrizar. Okay. Don't jump, don't be the first jump. La onda es que llegué y lo chivo es que terminás el o sea, te matan y vos inmediatamente empezás a ver el juego desde el punto de vista del que te mató. Uh-huh. Entonces vos podés oírte o seguir viendo el partido desde el punto de vista que te mató. Entonces vi que el chero que me mató a mí... Vos podés oírte, o sea, lo que vos dices... ¡Ah! No, no. Vos ya, you're dead, you're gone. No me matan. Lo que ves... ¡Tengo familia! Lo que sí ves que inmediatamente que vos te morís, ves al chero que te mató agarrar todas tus cositas que se te cayeron. Entonces, sí, agarra tu cartera, ve. ¡Ey, qué foto más fea la que hace tu puta! Le hace el teabag, después baila sobre el cadáver. Así. Y si tenés paciencia, como en el caso mío, que dije, es paja este juego, no lo voy a poder jugar porque I'm not that good. Me quedé viendo cómo eran los que sí eran buenos, porque llegas al final y te quedas viendo las batallas de los mejorcitos, ¿verdad? De los cinco más chiverazos. Y, o sea, increíble estos babosos. O sea, ahí te das cuenta que I'm never gonna be good en este juego, porque estos cabrones están corriendo y armando una de sus plataformas y van corriendo sobre las plataformas. Mientras van corriendo... Tienen un muro en medio del otro para taparle. Ajá, entonces, venga, esto tocaron, empiezan a hacer como paredes y se están disparando y las paredes... Too much para... Igual, entonces, yo he visto previews, o sea, así, videitos de ese juego y eso de que... Es demasiado. Entonces, bueno, 9 gigas que bajé por gusto porque no creo que vuelva a jugar. Es que hiciste downloads competitivos. Sí. Por lo menos Marco... Marco, ¿qué tal es? Marco sí lo está jugando. Yo lo estoy jugando en el Play 4. Sí lo veo como entusiasmado. Sin embargo, rapidito lo matan también. Es que es un Minecraft, tal vez, así tiene... Con eso de construir cosas. Ajá, lo que pasa es tiene la juventud y los reflejos de bichitos para estar armando y tenemos la tecnología. Corriendo. Estoy feliz con el Senua que estoy jugando. Senua. Mira, la vez pasada cuando salió el rumor cuando comentamos que me había comprado el Echo, Amazon Echo. Echo. No, habían pedido hacer un review. Yo realmente no puedo dar mucho review porque es poco lo que he hecho con ocupado. Él, pero ustedes lo han ocupado más. Sí, pues el review hace un perro. Ya lo dieron. Fue mal. Bueno, en el 16 buscan. El 16. Sí, no, ese aparato es recomendadísimo. Y si compran, vos compraste el Echo Dot. El dos, el si compras el Eco Echo, incluso el Echo Plus. ¿El de pantallita o el de solo audio? Solo audio. Sí, que parece Hockey Pop. Sí. Uh-huh. Porque el que es el larguito, es el que es el la torrecita. Ya sea el Echo o el Echo Plus, puta, qué bien suena. Uh-huh. O sea, así como parlante, que lo tenés, puta, paloma. Ahora, pero tenés parlante, bueno, Bluetooth o algo así. Tengo un Bluetooth, yo le pongo lo amarro un Bluetooth, lo conecto, sí, porque él solito suena el conflicto. Mira, soy sincero, que la primera vez que yo lo oí solito, yo pensé que iba a ser más mierda. Aún así dije, puta, no suena tan mal. Cabal. Ya cuando le pones otro parlante a la parlante, puta, es una gran diferencia. Sonaba como el proyecto de radio que dice... No, el proyecto de radio era mejor. Pero cuando estaba el profesor. Después de votarlo. Ah, pero ¿qué es la mierda? 5.1, cabrón. Hasta los vecinos, cállame. Muy duro. Por eso los temblaron hace un par de días. ¿Cómo metieron a la Sinfónica Londres en ese cuartito? Y por eso tembló hace un par de días. Le puso todo el volumen. El subwoofer. Pues sí. Right. Bueno, entonces. Bueno, arrancamos. Vale. Pero quitemos los Tortrix. Quítelos. Están muy picantes ambos. Tico Man, explícanos así brevemente. Para los oyescuchas. ¿Cómo funciona este juego que vamos a jugar? Son cartas. Quita estos cables, mira. De celular. Mira. Omar, mejor la introducción que la carnita es especial hoy. Señoras y señores. Hoy tenemos. Les vamos a introducir la carnita de papel. Muy, pero muy especial. Una carnita nueva. Se llama Fight Night. Fight Night. Ah, no, Super Fight. Super Fight. Pero es de noche. Así vale, es. ¿Vieron el video de instrucciones? Yeah. Va, sí. Yo lo leí. Pero nuestros oye, escuchas, no. Ah, bueno, este es un juego que realmente no es así como... que es Monopoly. Es como el Versus que hacíamos nosotros. Ah, es más... Es un party game, diría yo. O sea, que es un juego que es más para joder, para divertirte, y no tanto para ganarlo. Porque realmente las reglas son... ¡Ah! ¿Cómo que no para ganar, puta? Entonces... Se arman los peleadores y la onda es argumentar y decir, este gana por esto, este sí, y lo chivo es ver qué pajística. ¿Y cuánto es el pisto como aquí? O sea, pues no sé. Esa versión no la vi. Jugamos con pisto. Entonces... ahí le vamos a pedir al chat también que nos ayude a votar por quién gana la contienda. No sé cómo va a ser lo del lag esto. ¿Cuántos minutos son de...? Son como 10. Que habría que esperar. Mira, ¿o será para el desempate? ¿Recurrimos al chat? Vale, voy a decir la palabra lag y en ese momento todos escriban en el chat lag. Lag. Pero ya es la tercera vez que lo dijiste. ¿Cuál era la que mandaba? La pregunta vamos a repetir. Any minute now. Y nos estarán poniendo atención, que es el problema, yo creo. Están hablando entre ellos. Si se duermen igual que Brito Man. Pero bueno, dale. Es bastante lag. Bueno, Mara, nosotros vamos a decidir. Entonces, miren, el juego consiste que hay dos tipos de tarjetas, blancas y negras. Ahí está, 25 segundos más o menos. No, mucho. Las blancas son personajes, las negras son poderes. Okay. Así que... Tico Man, no sé por qué nos repartió a todos, porque el enfrentamiento entiendo que es de dos en dos. No, y los otros son jueces. Todos tenemos... ¿Empezamos con tres o no? Todos tenemos sí, tres tarjetas. Tres. No, pero no íbamos a hacer enfrentamientos dos a dos. Sí. Sí, pero puede ser. Bueno, ya. Para sí, que... Sí. Yo así entonces, lo había entendido. Sí, ahorramos tiempo. Entonces... para que estudies... porque con esa tarjeta que le diste a Julio es con la que yo hubiera ganado. Así que nos está repartiendo tres personajes. La reparte como que los está shuffling. Nos reparte tres poderes. Ahí está. Y de estas, sin que los demás vean, tenemos que escoger solo un personaje con un poder. Vamos a formar construir nuestro peleador, nuestro fighter. Ah, por cierto, si están solo oyendo el audio de este podcast, no creo que le saquen el mismo gusto. O sea que, no, cómo no, les vamos a ir contando. Cada quien tiene tres tarjetas negras y tres tarjetas blancas. 2.5 pulgadas de alto y... Las tres tarjetas blancas tienen un héroe, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Es un personaje que nosotros vamos a elegir, que es el que va a pelear por nosotros. Y luego, acá en las tres tarjetas negras hay un poder. Cada tarjeta tiene un poder. Pueden ser poderes chivos o pueden ser poderes pura mierda. Entonces la idea es que ahí tenemos que escoger un poder. ¿Porque hay poderes? Bueno, porque a mí me han salido dos poderes anaranjados y otro de otro color. Uh-huh. No tiene nada que ver. Es que las expansiones que tengo. Ah, ok. Está ya. Pues. No, pero para la Mara, pues. Ah, O sea, son expansiones. Claro, son expansiones. Entonces, tipo, tenés la rosada, que es la de anime. Uh-huh. Y tenés la el Orange Deck, que ese es como de así de ciencia ficción, o sea, de películas. Vaya, entonces, ¿por qué no hacemos una modalidad? Ajá. Porque según lo que yo leí en las instrucciones y en el video, digamos que vos peleabas contra mí. Y si yo... El ganador. El que gana, ajá, va contra el siguiente. Y así es. Pero hoy hagamos nosotros, puta, ponga, echémoslos todos contra todos a ver quién gana en un Battle Royale. Va. Pero vamos en orden porque tenemos que votar quién gana. Y ahí, podemos, de ahí continuamos. Igual podemos votar, yo puedo poner un personaje y decir, no, este güey puta está más vergonzoso. Pero bueno, démoslo. Porque el, hagámoslo con las reglas primero y va, después el vamos. El punto es, va, digamos, vengo yo. Tico tiene esos dos. ¿Contra quién va vos? Voy yo contra... Vas contra mí, porque soy el de la izquierda. Ajá. Entonces, escoges los tuyos, los pones ahí. No sé si sí, capta la cámara. Esos son los de Tico. Ese es Tico Man. Va. Aquí está el mío. Y aquí está Brito Man. Pero, aquí a la tiene que ver ahí. La... Qué eficiencia. Ahí está. Va, entonces, vaya, Tico, lo de vuelta. Hay que darle vuelta. Vamos a dar vuelta al Tico. ¡Ay! ¡Ay! Es Frankenstein. Frankenstein. Ajá. Y ahora, espérate, ¿le das vuelta al héroe o le das vuelta ya de un solo a tu poder de un sí, solo? Sí, de un solo al poder. Dame poder y todo. Ah, pues dame una vuelta. Vos dale vuelta a quién. No, no, dale vuelta al poder de Tico Man. Frankenstein y... Es un super otaku. Otaku. Ajá. Ese es el mejor poder que me salió. Mientras que... ¡Hold your horses! ¡Ay! ¡Goku, jueputa! Brito Man es Goku, Goku y su poder... O sea, que este admira a este porque es otaku. Piloteando un Evangelion. Yo no me voy a... Ah, bueno, espérate. Sí, porque ahora... en la ronda, una vez revelamos eso, tenemos que dar... Una por una random. Random por... Un personaje. Poder que no seleccionás. Son 100, hijos de puta. Son 100 Frankenstein super otakus. Mira, super otakus. O sea, vamos a ver, pero todavía así como está, sigue ganando Goku, cabrón. Aunque se salga del Evangelion. No, porque este es como el super otaku... Puede armarte los Evangelions. Mira, así. Pero es que Goku no necesita los Evangelions. Disculpame la ignorancia que es. ¿Qué se entiende por otaku en este caso? Es un super un tipo. Solo es fan. Fan de cosas. Pero ha de saber cuál es la debilidad de Goku. No está perdiendo sí, puntos. Sí, la criptonita. Sí, la clip. A ver, dale vuelta, Brito Man. ¿Qué dice? Pero le borraron todas las memorias. ¡Sí, no se acuerda ninguna técnica. No sabe manejar el Evangelio. No sabe. ¿Qué es esto? Dice, ¿qué es este volante? Vaya, a ver. Démosle tiempo a Brito. Y este sí sabe todo lo sobre Goku. Entonces, sí, no, vamos y son 100 hijos de puta. Y es algo fuertecito. Mira, pero en todo lo que este hijo de puta, los 100 estos hijos de puta, o sea, Goku está dentro del Evangelio. No lo puede mover, no lo puede pilotear porque le borraron la memoria. Se le acaba el poder y se ahoga. Ajá, no, porque ahí está en el liquidito. No, pero y acuérdate que la vez pasada, cuando Shinji se quedó atrapado ahí, que había hora límite. Los Frankenstein se aglomeran para pedirle autógrafos y tomarse selfies con Goku y Eleva. Y está confundido porque no se recuerda, no sabe por qué le están pidiendo. No, pero mira, vea, Goku, o sea, si se está ahogando... Es hijo de puta, va a empezar a... Que no se acuerde que tiene superfuerza no quiere decir que no va a poder ocupar su superfuerza. Tal vez no las técnicas, pero se va a salir de ahí. Y los otros le van a tirar encima. Y con solo que le haga así, puta, los manda a la mierda. Ah, pero... Empujadito. No, ni mierda. No, Goku gana. Sigo defendiendo a Goku. De entre los 100, ¿alguno le va a tirar una patada a los huevos? Tiempo prudencial, ¿verdad? Para que... No. Nosotros dos, los que no estamos en la pelea, somos los jueces. Así que nosotros ya oímos los argumentos, nosotros decidimos. Ya está. Sí, démosle. Yo voto por Tico Man. Por Frankenstein. Yo también me voy por Frankenstein. ¡Ah, no! Así, hoy voy yo. No, tú los dejas. No, esto se va. Sí, no, sí. Perdón, no, yo voy con el tema. Yo me quedo y tú tienes que sacar tus. Yo voy a sacar a mí. Pero así, yo no hago ningún cambio ni saco ningún tú no cara. Puedes hacer nada. Yo entonces te ponen de este lado, ¿verdad? Sí, el logo viendo por ahí. Lo que sí es que solamente uno. Entonces, yo pongo como... Llevo un punto, pues. Tico Man lleva un punto. Mi personaje. A ver. Ah, se te olvidó mencionar de que el Evangelion también puede moverse independientemente. Es que no sabemos cuál Evangelion es. Es Zeus. Zeus. Armado con una motosierra. Una chainsaw. Ajá. Va, y hoy vamos a ponerle un poder extra. Con la este. Que no tenga memoria también. Que dice. Ah, liderando a un grupo de chicas Harlem. De un harem. Ah, sí, de harem de chicas peleadoras. Mira, Zeus era pisón. Ya con la, el harem distraigo a los 100 Frankensteins. ¿Cuántas chicas eran? Ay, el harem este es de 100 chicas. Ah, no. Una por Frankenstein. No, harem son como 4 o 5 usualmente los animes de harem. No, en este es Zeus. Son 100 Zeus, cabrón. Ay, mira, Frankenstein... El rayo de Zeus le da vida, pues. O sea, ¿cómo le dieron vida a Frank? Está con un relámpago, está, le tira un relámpago, lo hace puta, pero es Zeus, él sabe que no le va a tirar el relámpago. Y además, el Chainsaw ya sabe si con eso lo armaron al Frankenstein. No, o sea, pero con sí, ese pero, lo desarmó ya. Pues sí, pero ahí está el pacífico. Lo vuelve a poner. Tiene que llegar alguien ahí a coser. No, se lo pone otra vez, le cae el rayo y ya queda. No. Salió otro. No, son 100 chicas de harem. Son 4. Se pusieron a bailar y todos los Frankenstein... Bueno, sí, son otaku. ¡Puta, ya me pusieron! ¡Maldito! Todas las el que los hizo. Entonces, se ponen en fila para suicidarse en frente a Zeus para que les corte la cabeza. Tal vez. ¿A quién? ¿Ah? ¿Los francas? Sí, porque no pueden actuar. Porque no tienen cabecita. No tienen cipotillo. ¿Quién dice? No. Sí, el doctor Frankenstein los hace. Sí, el problema es que, como dicen por ahí, que tiene es un hombre. Tiene 2 cabezas, pero solo suficiente sangre para manejar una de las 2 cabezas al mismo tiempo. Voten. Vaya, ahí dicen, ve, hay harems de 500 mujeres en la vida real. Imagínate, bueno. ¿El de Zeus? Sí, vale, ¿quién gana entonces? Vale, vote. Yo voto por Julio solo porque Frankenstein me dio verga, Goku. Fíjate que yo también tengo que votar por Zeus. Por Zeus. Zeus, ¿no? Sí, Zeus es que está palome de poder de Zeus. Bueno, Tico, ¿de dónde estás ahí? Y su harén de chicas. Bueno, sí. Entonces, en teoría, el Tico lleva un punto y lleva un punto. Sí, ¿cuál es el... al primero que llegue a cuánto? ¿A 5? Bueno. O lo que no del tiempo. Sí. Vale, entonces las de Omar. Ahí voy yo con... Capitán Kirk. Ajá, que... Y esa sí no le afecta el harén. Pilotando un Gundam. Ajá. Estas sí. Eran resistentes a los rayos de Zeus. Sí, sí. Esta banda de regla, sí. ¿O no? Es buffer. ¡Puta! Tiene lag. Tengo lag. Está buffering. Vaya, quita el Gundam porque está buffering, así que... Ya, pero es que es Kirk. Kirk tiene que es paloma, él sabe cómo. Él ya lo había hackeado, así sí, como sí, la Kobayashi Maru. O sea, mira, espérate. Kirk, de todos modos, habla buffering todo el tiempo. Because that's how he talks. Because he is Kirk. Me niego a defender mis tarjetas. Ellas hablan por sí solas. No, pero es que Kirk habla buffering todo el tiempo. Va, si está dentro del Gundam. Y el Gundam así, 94, 95, 96, 97. Y ves la velocidad también. Ve, a ver. Tantos kilómetros por segundo para abajo. Espérate. Una motosierra sí. No le hace nada a un Gundam. ¡Ey! ¿Quién está bajando una película? ¡Ah, espérate! ¿Sabes qué te dice? ¿50 segundos? ¿49 segundos? ¿30 segundos? Vaya, Kirk, 10 minutos. Al revés, Kirk afecta a la... Eso sería lo único de que las chicas se vayan en contra de Zeus. Espérate. Motosierra no le hace nada a un Gundam, inclusive aunque esté buffering. Pero rayos de Zeus. Igual a un Gundam. Sí, la cantidad de rayos que hace Zeus porque son rayos místicos. Pero no, nunca le pega porque estoy buffering. ¿Qué tiene que ver? Una vez, en el momento que entra mi frame, se queda entrado. Es como una burbuja del está buffering en el Gundam. El Gundam es el juego. El sistema operativo, que pantalla azul, vea. Y va 99, el rayo, ¡pum! 80. Hay uno, 82. No, sí, gana Zeus. Gana Zeus. Lo siento. Lleva 2 puntos. Juela, mano. Está difícil ganarle a Zeus. Espérate, entonces vos podés elegir siempre de tus 3. Sí. O solo agarras una. Yo ya devolví las 3. Sí. Y agarras 3 blancas y 3 negras nuevas para tu siguiente intento. All right. Pero no sé si agarrarlas así 1, 2, 3. Sí, sí. Pues, realmente. O hacemos la repartición. No, agarrarlas mejor las 3. Así decía las instrucciones. 3. Va. Y los poderes. 1, 2, 3. 1, 2. Va. 3. A ver, don Tico, ¿me escoges? Si ya ganas en este, se retira ese. Son 3. Sí. No, gracias, Tomás. Uh-huh. Tiene mientras seleccionas una regla: si un campeón gana 3 al hilo, se retira. Como retirar. Campeón retirado. porque vale. Es posiblemente una combinación demasiado fuerte. Un cocodrilo dondi. Un caza cocodrilos. O sea, cocodrilo dondi. De cocodrilos. Uh-huh. Puta contra Zeus, va muy bien. Armado. Puta, with a lightsaber that has two smaller lightsabers. O sea, el de Kylo Ren. El de Kylo Ren. Okay. Ajá, o sea, el lightsaber de... Wow, el lightsaber de el Kylo Ren. Random, vamos a ver. Sí, porque ahorita... Este sí le va a hacer mierda. Sí, contra el chainsaw. Sí, contra el chainsaw. Ahí sí los rayos. Y para los rayos también. Psh, psh, psh. Ah, sí, ¿verdad? Para sí, los sí, rayos. Para rayos. A ver. A ver. Con esto se encarga el aren. Armado con un surface-to-air missile launcher. Pero es invisible, solo el launcher. To air missile launcher. Te la puso difícil. Sí. Mira, yo se me usa, la. Se ve ese mitología griega. Él no sabe qué puta es que ese tubo. Pues que, sí, pero va, espérate. Espérate, va, viene el tubo. Viene el missile launcher, hace mierda el harem. Viene con el. Con el lightsaber, hace mierda el chainsaw. Pero puta, Zeus sigue siendo Zeus. Ya, espérate. Pero con tu lightsaber. Mi defensa. No, déjame defenderme aquí, gracias. El cocodrilo dondi, porque ese es cocodrilo dondi. No, ese es un no, cazador. Es Crocodile Hunter. Este es el que le enseñó. Imagínate el que se murió porque le lo picó una medusa. No, ese no cazaba, ese los preservaba y los salvaba. Va. Bueno, el punto es, podrá tener un lightsaber, sí. Pero no es usuario de la fuerza. El cocodrilo. Sí, exactamente, sí. Entonces, a no ser que agarre a Zeus y le sobre la pancita para dormirlo, como decíamos, no puede utilizar el lightsaber para detener los rayos. ¿Por qué no se enciende un lightsaber para alguien que no sea usuario de la fuerza? No, pero, ah, pero no es como puede... que vos digas, aquí tengo un lightsaber, ¡disparame, puta! Pero o sea, tiene los reflejos de un Crocodile Hunter. No, son diferentes. No. Mira, no me tires el rayo, sino que tratame de morder, hijo de puta. Si Zeus le avienta un cocodrilo, ya lo... Ah, sí, no, ah, sí, sí, va de mierda. O le dice pero, a Zeus... Pero ahora, ¿cuáles son los poderes de Zeus? Cualquier cazador de cocodrilos de cogerse a los del harén, que va a estar ocupadito y cansado. Era pisón. Era bien pisón. Te va a morir feliz. Y fíjate que mira, yo sí voy a votar por el Crocodile Hunter. Creo que hasta se puede pisar el cazador de cocodrilo, porque él no discriminaba. Sí, vea, no. Yo le voy a Zeus, fíjate. Sí, yo creo que Zeus. Hasta yo que soy. Hasta yo que... Ok, ya. Ya se retira. Yo por las armas le daba, fíjate. Espérate, no, ese queda. No está invisible. No, se van los dos. Se retiran los dos. Se van los dos. Ah, porque ganó Zeus. Sí, ganó, sí, es cierto. Entonces que él saca otro entonces, nuevo. Sí, yo tengo que sacar otro nuevo y voy contra... No, voy con... ¿Quién sería? Sí, contra Brito. ¿Contra Brito Man? Sí, porque seguimos sí. En el ron en este sentido. Yes. Ah, sí, porque ganaste. Sí. Yes, vale, yes. Entonces, vale. Zeus lo quema desde lejos, dice. Con el lightsaber le hace a Zeus lo mismo que le hicieron a Cronos. Le vuela la cabeza. El que pierda debería beber un shot de tequila. Puya, hermano. Aquí no somos bebedores, bueno. Nunca de días, no solo tanto. Cafecito. Puto, ese me fue mal con los personajes. Si perdí con Goku. Con Goku en un Evangelion. Ah, por cierto. Están estos otros dos que son. Pero no sabemos cómo hacerlo. No, ya averiguaste. Los ocupas a la hora de la pelea, los pones ya sea antes o después. Entonces hay unos location y hay un scenario. Mira. Inaugurémoslos en esta ronda. Vaya, en esta ronda. Sí, porque ya tuvimos el primer héroe retirado. Ahora entra al siguiente nivel de dificultad. Y después va a ser púas así en la mesa. En la mesa, juega. Después entra la chucha. Mira, solo para hacerlo interesante. A ver. Voy a poner el macho leo. Después les voy a enseñar cuál era la este es el equipo B. Después les voy a enseñar el A. Solo para cultura general. Aquí están los meos. Vamos a poner... No, pero primero... A ver, primero yo. Ah, ¿pusiste uno de estos? Va. Sí, va. Yo voy con... High School Marching Band. Una banda de guerra. Armados con pogo sticks. Topan saltando en pogo sticks. ¿Has visto los videos de Fail donde están con pogo sticks? Usualmente dan tres saltos y el bicho... Vamos a ver. Y más con los instrumentos. Miramos lo que dijo Brito. Un super secreto. Agente secreto. Uno. Un James Bond. que puede leer mentes. No hay mucho que leer. Bueno, y mi poder... No va a saltar, va a saltar. No. Este es... ¿A dónde están peleando? ¿Dónde es? Están peleando en un carro del subway... Overcrowded. No vas a poder saltar muchito. Con los pogo sticks, ¿verdad? Okay. Y el morado también. ¿Y este es un escenario? El escenario es... Es todos los peleadores tienen un crush o están enamorados de... Es que escoger que una un tarjeta de superhéroe. De un centauro. Todos estos están vinculados de un centauro. Nada que ver. Y hoy tenemos que poner poder adicional. Casi que poder adicional. Aquí es ahí viene mi salvación. El Brito Man. Usa la fuerza. No, hijo de puta. No, ya las cagaste. No, pero son super agentes. Yo tengo un montón. La fuerza creo que incluye lo de... Pero está ahí. Y el poder de Julio es... Puede... Escarbar y correr a través de túneles y está en el subway. Está en el subway, ahí sí les sirve. Con super velocidad. Pero no le sirve nada con la. Bueno, ustedes son los que tienen. Sí. Vamos a ver, yo puedo escarbar. Y ese focus, ¿no? Y correr en túneles con super velocidad. Y pero, estás adentro, no estás en el. Estás adentro del carro. No, pero ya, escarbo. Rompo el fondo del carro, me pero salgo. Estás en el pogo stick. Pues sí, y con super velocidad nunca me vas a alcanzar. No. Brincando en super velocidad. Y saltando en super velocidad. No puedes correr en super velocidad. Saltar y escarbar en super velocidad. Puedes escarbar en super velocidad, es lo que dice. Escarbar y correr en los túneles. Dig and run. Va, te vamos a dar eso. Pero. El superagente te lee la mente y sabe, este se va a ir por aquí, este se va a ir por acá, está. No, y usa la fuerza. Y es súper, o sea, si fue puta, ya te armó la estrategia. Es un superagente y se ve hasta el último detalle. Pero imagínate los 50 babosos de la Marching Band corriendo alrededor tuyo. Más, no jodas. Y cada uno armado con un pogo stick. Mira, en un carro de subway, los 50. Solo es así, mira. Tira los rayitos. Está adiós, bueno. Papá. Y si es poderoso, con la fuerza tritura el subway car. ¡Ay, güey, puta! Y los hace sardinitos. Va a estar difícil ganarle a este, creo yo. No, ya le va a salir. Ah, no, es que a este ya no le pones nada. No, ya, retiremos eso. Ahora, ¿le voy a enseñar cuál era el plan A? ¿Cuál era tu plan A? Colossus. Con un equipo de Velociraptors. Hubiera ganado. ¿Qué onda con el Marching Band? Yo te hubiera tirado... Martha Stewart. Vale, guárdenlos. Martha Stewart leyendo la mente y usando la fuerza hubiera sido igual que el secreto. Entonces llevamos 1-1-3. Vaya, Omar, a ver, venga, a mí tres tarjetitos de superhéroes. Va, y te van la Juan, la 2 y la 3. Uh-huh. Poderes: 1, 2, 3. Y vamos a poner un escenario. Okay. Y un location. ¿Y esto ya venía o fue parte de alguna expansión? Parte de expansión fue. En el original solo vienen de estos. ¿Qué es de las blanco y negro? El Dodge. El chucho ese que Moch. Oh, no sé qué. Moch. ¿Qué chucho? Un meme así de un perrito. Pero ahí me salió uno Pika Princess. Y eso. ¿Escogías una princesa? No, pero era personaje. Pues sí. Sí, por eso. Entonces, decía, yo quiero la princesa. Yo quiero la Elsa. Vale, aquí me tiene que salvar el siguiente superpoder y el siguiente... Y el escenario. Y el escenario, porque esto está cabrón. Salió esto. Vale, vamos a ver. Le doy vuelta ahorita, ¿sí? De todos modos. Sí, dale. Pues dale. Yo he puesto al Goblin King, al rey de los goblins. Ah, ese David Bowie. ¿Qué poder tiene David Bowie? ¿El del laberinto? ¿No? El del laberinto. El Goblin King. Y que puede... Se llama laberismo. Respirar debajo de agua. Por favor, que sea algo debajo del agua. Que sea. Sí, está jodido. Vaya. A no ser que uno de estos te diga que es la piscina. Veamos. A ver. Están en... En un café en del... Made Café. Un café de mucamas de Akihabara. Sí. Y que dice... Todos los... Han perdido toda su ropa excepto los calzonillos. Fighters have seriously lost all clothing. Pero sí creí que... Okay. A ver, dame mi segundo poder. ¿Y el Goblin King? Puta, no. que tenía su letardo que... Era bastante. No tiene brazos. Lo siento, Omar. Sí, no hay mucho que discutir. No es muy defendible tu posición. ¿Qué poderes tenía el Goblin King? Espérate, pero estamos en un maid café. Y es el Goblin King. Sin brazos. O sea que no. Si lo tiras en el agua, le gusta. Pero ahí parado. No me va a morir. Pero no. Pero en el café no tengo problema de que me venten en el agua porque no hay. ¿Te avientas café? Sí, pues sí, pero que te avienten café. No tengo que te avienten a boja en el agua. No, pero sí. No, está hecho mierda, lo siento. O sea, como dijo Julio, no tengo que defenderme. Por gusto. Aquí sí, la suerte no fue conmigo. ¡Ey! Otro retirado. Ni discutimos nada. Dos puntos, no. Uno, dos, tres. Te falto yo. Sí, ahorita vamos. Tico, vamos a ver si le quitas el invicto ahí. Pongamos otra. Secret Agent. Uno, dos, tres. La regada es que no sé cuál cámara. Estaría mejor estar switchando las cámaras. Está como. Dos. No, vos de. Tres. Debería dejar la de la mía. Si quiere para mejorlo, yo las puedo estar pasando, creo que me quedan más a la mano. Ah, bueno. All right. Está bueno. Hijo de puya. A ver si quita el capote, el Tico Man. Capote. Mara que está viendo el video en YouTube, ¿qué prefieren? ¿Dejamos la cámara siempre viendo nuestras reacciones o dejámosla en las cartas? Todavía está hablando del cocodrilo. ¿Dónde? No puedes hacer un no. Sería chivo una ventanita con las cartas. No se puede hacer un picture in picture. Sí, pero tendría que setearlo. Ah, no, olvídalo. No, no es ajedrez, Tico. Póngalo. Eso. Le damos vuelta. Va a ver. Va a poner la camarita. La camarita. Tico Man. Nos trae como propuesta. ¡Tarararán! ¡El Kraken! Y su poder armado con un lanzallamas. El Kraken es con lanzallamas. Espérate, pero ¿cómo no pero el Kraken? El Kraken es como que tenga brazos. ¿Cómo no? El Kraken tenía cuatro brazos. Es cierto. Y se le sobra. En una bathhouse. En el agua, en su elemento, rodeado por monstruos de tentáculos. Ah, estos son cheros. Son amigos del crack. Son cheros del crack. Ya ni saco el poder. Vamos a ver. Tal vez el poder es que se muere espontáneamente. Mira el poder. Es un crack really hermoso. Es un crack chulo. O sea que la gente secreta, véngase mi crack. Esto es un hentai, señores. Come mierda. Uy, mira, yo creo que se harta a la gente secreto y después se queda jugando con el con sus amigos. Porque es muy buen, good looking. Sí, espérate, pero es que. Ah, que muy fuerza. Nada, un lanzallamas no lo puede quitar con la fuerza. Pero es que es un Kraken. Ah, con sus amigos. Ah, cierto, vea. Espérate. ¿Y quién dice que los amigos tampoco son amigos del...? O sea, ellos están ahí. ¿Quién dice que no son amigos también del Secret Agent? No. O que les puede decir... Tú me vas a ayudar. No, pero... Y le domina la mente. Pero son es como... O sea, estos no van a tener mente fuerte. Estos van a ser dominados. Decirle que Luke... ¿Por qué no hizo eso con el Rancor? Pues, no, o sea, no tienen mente. No necesitaba. Pero sí ya lo hicieron en Rebels. Y eso es canon. Rebels. Yo no he visto, así que no cuento. Ahí me van a defender. Salieron unos mostrados. También lo hicieron en episodio... Yo creí que teníamos unas cartas bien grandes. En episodio 2, dominaron la mente del monstruo que estaba. Cuando los tenían agarraditos así. El Anakin lo detuvo así. Y después se le montó. Episodio 2, acordate. No, es que nos negamos a acordar de esa película. Ni mierda. Bueno, a ver. Pero igual, está en un espacio bien limitado. Gana Kraken. Yo creo que Kraken. Lo exprime. Get Kraken. Gana el Kraken. Gana el Kraken. Secret Agent Man. 2-2-3. Va, entonces. Deja eso aquí. No se retira porque Kraken continúa. El Kraken con el lanzallamas. El Kraken hermoso con lanzallamas. Bello ese Kraken. Vergue, Kraken. O sea, las chicas, las colegiales japonesas felices que les hacen el Kraken. Y con tentáculos. No, este no tiene tentáculos. Los amigos. No, pero ya fueron a guardar. Sí, eso vale, ya no. Pásenme no pasa. 3-3 entonces, Don Brito Man. siento que te va para abajo. Gracias. Al Casino Royal te vamos a mandar ya. ¿Te vas contra el Ticomán? Sí, contra el Ticomán. Vamos a ver. No le da vuelta, no le da vuelta. Podría ser una babosada aquí, pero vamos a tratar de dar pelea. Creo que la, para la próxima no, vamos a mejorar la situación de las luces. Pero tampoco se lee el focus, no, no enfoca. Yo me voy a apoyar en esta caja. Ahí está luchando por enfoquear. Está bien cerca. Fíjate. Y no tiene para subirle. El vamos brazo. A poner. Sí, pero les va a alejar mucho. Ajá, uno. ¿Cómo era? ¿Que no sabes hebreo? Ajá, ahora. Peor se ve. Vale, y hoy pásenme un poder extra, por favor. Porque hemos puesto ni más ni menos que a la princesa Mononoke contra el Kraken. Contra el Kraken. Pero este es a distancia la pelea porque tiene un. Ah, no. Este tiene lanzallamas. Puede pero soplar este a viento de 200 millas por hora. Así que el lanzallamas. Sí, vale, ya el lanzallamas se lo apagó. Y con ese viento lo despeinó. Se lo despeinó y ya no se ve bonito. Ya no es good looking. Ya despeinado. No, es que él tiene el look así de pelo así salvaje. Pues, se va hasta más paloma todavía. No, es que espérate, este es la que salió por... Princesa Mononoke que está chorreando ahorita. Princesa. Armado con una máquina, machine una gun. Machine gun. Le caen así como que son mosquitos. Hola, una girls high school. High school. Uy, a la faldita de la pinche. Y el caje. All fighters armed with chainsaws. Parejos, los dos. Todos. Sí, pero un chainsaw del Kraken o solo que lo agarra así como... O sea, tengo un mega chainsaw. La princesa Mononoke que no le tenía miedo ni a los demonios del bosque. Pero, mucho menos al Kraken. Así, comparación al Kraken. No. Y cabe el Kraken en una... Parejo, es un Kraken chulo en un All Girls High School. Van a estar todas las niñas haciéndole estorbando. No, pero van a estar... ¡Kraken! Todas así. Ay, ojalá que me saque bailar. Sí, senpai Kraken. Y eso créeme que cuando le hacen barra uno, ¿no? Se esmera. Lo siento, Julio. Senpai Kraken. Mi voto es para el Kraken. Con los vientos, claro, le apaga el flamethrower, pero tiene todavía la ventaja física. Nah, está sí. Bueno. Está y la bueno. Mononoke. Esta paloma gana el Kraken. 3-2-3. Ahí sí, Zeus, fíjate. Ahí sí. Kraken es un titán. Ya 3, así que. No, solo van 2. No, ya. Yes. No. Le gané a Brito y a vos. Sí, a mí no me ha ganado todavía. Falta que le gane a Marma. Porque ya es un hecho. Espera. ¿Ya agarraste esta también? Sí. No. Sí, sí. No, a ver, poderes. No, dale, sin poder. Súbanle el sueldo, Julio, porque se ha perdido. Ah, ya estuvo. A ver. Faltan más. El de Bleach. ¿Quién? Ichigo. Paloma para saber. Ah, pues. Ichigo, 10 stories tall. Hijo. ¡Puta! Ya se le pone al Kraken. Pero el Kraken es de 50. No, porque como es bien chulo. Vamos a ver. Bien chulo. Entre más pequeño, como más guapo. Me falta ¿quién es Ichigo? El de Bleach. Ah, una. Falta un poder. Me falta una power extra. Y es enano. Frost Breath. Uy. Vamos a ver. Pero están en un volcán o algo así. Vamos a ver. A ver, ¿a dónde están? En un Boys High School. Y digo a los boys, ¡ay, crack! ¡Ichigo! ¿Qué dice? Todos están armados con pistolas de agua, pero con gasolina. Que disparan gasolina, así que nada. Bueno, vos tenés un flamethrower. O sea, pero yo tiro viento frío, así que te lo congelo. No, no, no. Yo gano, papá. Y tengo todo el poder de Ichigo que no sé qué putas hace. Pero tiene una espada. Mira, tiene una espada del tamaño del edificio, más grande que el edificio posible. Pues la espada es más grande que él. Y son 10 saltos. O sea, es una Buster. Ah, pues sí, no, yo creo que lo siguiente, sí. Lo siento, creo que Sí, yo creo. Vamos que a comer ceviche de Klakenborg esta noche. Cenaremos en el infierno. ¡Ey, qué onda, José Oscar Portillo! No, pero creo que ya estaba desde antes. Yo creo que incluso ni siquiera necesita el bancai. Así nada más. Esta noche comeremos sushi de Klakenborg. Y si le pones todavía la mascarita. Bueno, vamos. 3, 2, 3, 1. Marmán se defiende. ¿Y alguien está llevando a ver a el escudo? Sí, Julio, en su mente. O sea que. Ah, 3, 2, 3, 1. No, no, no es. 3, 2, 3, 1. Pricewaterhouse. Va a Britomán entonces. No voy yo. No, si vos acabas de pelear con él. Acabas de pelear con él. Sí, pues le he sacado cartas. No importa. Lo que pasa es que siento que se pierde el orden porque cuando estaba el mío que no me lo ganaban, yo no volví a sacar y me saltó el. Ah, ok. Bueno, pero dale, no sé cómo es. Nada. Pero vos, yo estoy llevando el control aquí. Vamos. Vamos. Shankar. Shankar. Y uno. Shankar. Y tres que es. ¡Ja! ¡No, hijo de puta! Nadie lo cree. Perdí el Kraken. Pero miren, lo que más me sorprende es que Britomán sigue despierto. Sí. Tenemos que hacer esto más seguido. Fíjate. Medio ¿cuánto programa? Llevamos de grabación? Llevamos. Nos vamos a llegar a medianoche aquí. Una hora con 10. Aquí está. Vale, le damos vuelta. Britomán, descríbalos. ¿Qué sucede aquí? Un demonio. Con un lightsaber. Con lightsaber. ¿Cuántos lightsabers? Pulula, hay, ¿no? Sí. Cajao. Ahora, espérate. Yo creo que no la pensé lightsabers bien porque Ichigo mata demonios, va. Sí. Y está grandecito. Está en Japón, feudal, en su terreno, eso para mí estoy bien. Con una estampida de fangirls. Sí, eso le ayuda a Ichigo. Pero el poder extra. El poder extra es... Literally wearing heart on sleeve. Literalmente tenés el corazón aquí. El corazón aquí en la manga. Literalmente. Sí. Literalmente. Está más fácil. Solo de ¡sha! El corazón. ¡Pum! ¡Pum! No, pero porque... un demonio no necesita el corazón para estar vivo. Sí, no, yo creo que Ichigo lleva las... Es debilidad para él tener el corazón expuesto. Y más que está en Japón. Que si pones Ichigo, es el demonio. Es su terreno. Sí, el demonio es el que tiene el corazón expuesto. Ah, perdón, no es ambos tener... Yo sigo siendo Ichigo 10 metros de alto. 10, ¿qué? Stories. Alto. No puedo defender. Y lo congelo al demonio así. De puta. Salva tu alma. Que... No, sí, ¿verdad? Me retiro de la pelea. Sigue ahí, chico. 3, 2, 3, 2. Bueno, entonces pásenme. 3, 2, 3, 2. Hay un número 2, 3, 2. Vamos a ver. Como que soy Gambit. Omar está en su casa, así que puede correrlo si no gana. Y aquí se me queda. En el ojo. En dos. Vamos a ver. Una más. Y una más. Aquí viene la ganadora. A ver. Vamos a ver al Ichigo. Le van a hacer un shuffle la siguiente vez que juguemos. Shuffle. No, la estoy poniendo abajo. Ah, sí. ¿Qué? Le rompe el corazón al demonio. Primero lo congela y después lo rompe. Vale, vamos a intentar ganar. Como que ahí siento una temática en estos juegos de cartitas de ir sacando, ¿verdad? Varios de los que has comprado son así de cartitas. Sí, bueno, el Cards Against Humanity. Bueno, a ver, ¿y será de estos mismos? Ahí, Ichigo, lo vamos a tratar de parar con brujerías. Con una bruja. Una bruja. Pero esta no está armada con la varita del Harry 71. Potter. Uh-huh. Está armada con Mjolnir. Puta, una bruja con Mjolnir. Y lo puede levantar. En este juego sí, porque dice está armada con él. No dice que lo tiene pisapapeles. O sea, está así. Agarrándolo. A ver, espérate. Pero vamos a ver dónde. Sí. Los peleadores no pueden ver ni escuchar. No, sí, no, hijo. Ichigo no necesita. Bueno, la bruja. Siente no. El reyazo. Uh-huh. En Tokio del futuro. Ya me sirve bastante a mí también. A mí también. Ya, soy una bruja. Porque la bruja es japonesa. Sí. Ey, ¿qué están haciendo aquí? Es para que la regreses. Y mi poder especial adicional es... Took an arrow in the knee. Sí, he aprendido algo de Skyrim. Si quieren las más ventajas del Ichigo. Mira, lo de que no puede oír o ver... Digamos que este puede sentir como el ki, el que le dicen Reyatsu en Bleach. Ajá. La bruja, digamos que es bruja y tiene un submodo para percibirlo. O sea, que no creo que afecte mucho. O sea, Mjolnir es paja que la puede levantar si es una bruja. No, ya asumamos que los levanta. Es que, o sea, está que está armado con él, lo levanta. Bruja, es bruja digna, digamos. Y no solo eso. Una digna bruja. ¿Qué verdad? Doña bruja. O sea, que es digna de levantar el martillo de Thor. Oh. Y el martillo actualmente, vos lo tiran y él agarra rumbo y busca los enemigos. Pero lo puedo congelar, te puedo congelar con mi Frost Breath. Pero no vas a congelar al martillo. Thor pudo contra los Frost Giants, diría yo. Ya estuvo. Y los... Giants, que eran de 20 pisos. Pero no tenés una flecha en la rodilla, papá. Pero es que lo que él pelea es el martillo. No la concentración. Sí. Flecha en la rodilla te deja lisiado, papá. Pero está retirado. Pero en Skyrim no haces ni mierda. Si no es el anillo linterna verde que tenés que estar concentrado para ocuparlo. Vos lanzás el martillo y el martillo hace el trabajo. Pero necesitas poder moverte para esquivar los ataques del Ichigo. Uh-huh. Que sí, uh-huh, son rayos y cosas, no solo la espada. Sí, el Frost Breath. I'm sorry. Sí. Todo iba bien hasta la flecha en la rodilla. Iba, pero bien. Okay, vamos. Tenía oportunidad. 3, 2, 3, 3. Sí, así, sí. ¿Te voy yo? Sí. Vamos. Digamos que sí. Y voy yo también. Contra Mac, me tocan, ¿sí?, 3 tarjetas nuevas. Ya, sí. Sí. Pues sí, porque no, ya se retira el héroe, ¿no? A mí me saltaron. Ah, chispas, perdón. Bueno, no las has visto. ¿Puedes pasárselas a alguien más? A vos te tocaría. Pásala a Omar. A Brito Man. Dale. Suerte que te he escogido tampoco. ¡Puta! Vaya, pues. Yo creo que este va a ser este. Va a el ganador de estos. De este enfrentamiento, llévala a llevarse el. Este la es noche. Tico. Aquí sí, está es Tico. El escenario y el lugar. ¿Cuánto está ahí, pues? Aquí no lo decía. ¡Uy! ¡Ajá! Vamos a ver quién le va a dar break. Ah, no sé a quién, vea. No, sí. No, no, no. ¡Surprise! ¡Surprise! ¡Ups! Ok. Y por eso, cierto, sin haber visto mi peleador. Mientras escoge, uno de los personajes que me salió para enfrentarte a vos era el resfriado común. Pues y hubiera sido más efectivo. Fíjate que hubiera sido mejor ese. Porque no pero tenía no rodilla levantar. Para que no le cayera la flecha, pero no podía levantar. No podía levantar. Sí, no, pero si en la empuñadura está pegado el virus, tal vez. Vaya, hoy sí, mejor, vamos a ver. Tico, lo mejor que puedo hacer. Tico Man es King Kong. Uy. Puta. Biónico. Biónico. Ok. Puta, dejemos este huevo. Y ese es el mejor que tenía. Es un chef de sushi. Vamos a comer sushi de Kong. Es un chef de sushi que todo lo que toca se convierte en humus. O sea, si lo logro tocar, ¿cómo? Espérate. Depende de este poder, entonces. Ajá. Están en una justa de Justin, caballeros. Están así están como en una justa de caballeros. Pobre caballo de King Kong. El caballo de King Kong ya lo aplastó. En una convención de anime. O sea, está en un lugar encerrado. Uh-huh. Solo que le avienta todo al público así para que lo haga humus. Vamos. Que es Tico Man, dice... Roba un atributo del oponente. ¡Ah! ¡Oh! Hijo de puta, todo lo que toca... King Kong, el único que todo lo que toca se convierte en humos. Tico Man... Chineando a un bebé, Tico Man. Todo iba bien. Y que, fíjate que me tocaba a mí sacar primero. Esta carta fue la que hizo todo. Sí, que se podía robar el atributo, sí, de otro. Ni me esperé, okay, que sacara el bebé. Yo creo que ya retírenlo. Right. No, no, no queda, este queda. Queda King Kong. Espérate, bueno, 4. Sí, lleva 4, 2, 3, 3. Y hoy me enfrento a Tico Man. Vamos a ver si lo logramos parar. Es posible que pueda. 3, por ahí, favor. 3. Salud. 3. Ahí va el catarro común. Armas biológicas. ¿Tan común? Mira, que estuve en una celda. ¿O? A ver, King Kong, que toco. Ah, Breath of the Wild. ¿Cómo? ¿Ah? Una celda. Oh. Espérate, ¿cómo era? ¡Utini! ¡No! ¡Toma! Es que los jaguars fueron a llamar a Don Ramón. Sí. Ellos lo tenían congelado. Mira, en vamos carbonito. A hacer. Un saludo otra vez. Vamos a hacer la luchita. La luchita. Vamos a hacer la luchita. A ver, la luchita de Julius es Medusa. Medusa. Hijo, con la piedra con la vista. Lo hace piedra. Piedra. ¡Ah! Y este lo hace humus. Pero solo si la toca, la otra es a distancia. Pero si le queda usando un exoesqueleto robótico. Puta, si son palomas. Esto es Furia Titanes, cabrón. Sí, sí. Vale. Vamos a ver, escenario. Están en el mundo de los demonios. De demonios. O sea, estoy en mi salsa. Y estamos bungee jumping. Uno a la par del otro. Are bungee jumping next to each other. Eso, tiene la de ganar Medusa. Sí, porque es una pura vista. Es que Medusa dale un poder extra. No, tiene lentes oscuros. El handicap. Vamos a ver el handicap. O una máscara. Has tiene telequinesis. No, voy a ti son mierda. Sí, ya me piso. ¡Medusa! No, dejo que me toque. A ver. No, y es que con solo que te vea, ya cagó. Todo lo que está así, ¡Ah, qué tal vez! Mira, alguna vez que... ¡Uy, la vio! Sí, y la telequinesis ayuda con el bungee jumping también. O sea, ya se puede... Se queda arriba y el otro mira, hasta le puede abrir los ojos. Mira, sí, ganó. Sí. Ganó la Medusa 4-2, 4-3. Hijo de pistola, que estuvo yo con esa. Oye, entonces vamos a ver, me toca a mí. Sí, a ver si de aquí depende. Tal vez la Medusa me da el quinto punto contra Daredevil. Él no lo puede ver. Sí, tal vez sale. Ese hubiera sido bueno. Igual Ichigo, que puede pelear sin ver. Sí. Un Jedi también. Mira, esos... Sí, es. A ver. Esos escenarios como la escuela... Deja ver. Está bien. Es una chica mágica. Sí. Es una maguita. Pero no me puedo... Quizás mejor esto. Eso me suena que vas a esperar un buen poder extra. Esa, claro. Vale, ese es Madoka. No la voy a usar, déjame verla. Pero no sé qué poderes tiene. Solo vi el primer episodio. Ok, mala señal. Vamos a probar este. Bueno, de todos modos no importa. Sí. Porque... Iron Man. Pero yo tengo un exoesqueleto también, vamos, casi para. Sí, pero fíjate que Iron Man... Este le anula la vista. Este es una cámara. Este lo ve por cámara, no lo ve directamente. A menos que se abra la capuchita. ¿Vos sos el...? Es que está difícil acá. Este no me sirve de nada, a menos que el lugar... bueno, Iron Man que puede controlar el pelo. Ah, no, sí le sirve porque es el pelo el que no le puede ver. El pelo de culebra de sí. De la Medusa. Vamos a ver. En un shrine, que es como un templo. Templo. Y están en helicópteros. En helicópteros. Medusa. Bueno, los dos estamos adentro de nuestros robots. Falta uno. Poder. Con este voy a ganar. Mira, con este poder. Out of the cards. ¡En helicóptero! ¡Puta, estás en un helicóptero! O sea, ¡en un helicóptero! ¡Es un meta! O sea, que un helicóptero enorme y adentro estás en otro helicóptero. Estás en una situación. Si me logra derribar mi helicóptero, tengo el otro. No. Y si me derribas el otro helicóptero, todavía puedo volar. Estás en una situación tan poco confortable. Un helicóptero dentro de otro helicóptero. Pero soy Iron Man, son helicópteros paloma. Son helicópteros más cachimbones. Salen de una maleta así. Sí, se arman. Tiene telequinesis. Pero con mi telequinesis le arranco la mask. Solo con el faceplate que le quite. Ya no me va a tener que ver. Telequinesis es que puedes mover cosas a distancia. A distancia. ¿No? Pero solo si se deja mover. Mi exoesqueleto es paloma. Eso no es así nomás que si se va. Si lo ve en medio de los dos helicópteros que están. Mira, tiene que... Espérate. Cabal, primero ¿hay que dos helicópteros o está helicóptero dentro del helicóptero? Está dentro. Tiene. Sí. Yo así lo sentí, que es un señor helicóptero. O sea, en todo eso, el Iron Man tiene tiempo de ocupar cualquier arma que pueda tener los helicópteros. Claro, los helicópteros están armados. No dicen que estén armados. No dicen que sean Iron Man. Empieza a tirar todo lo que Stark Enterprises hizo los helicópteros. Un misil, la telequinesis. Es más, estoy bastante seguro que Stark Enterprises hizo tu helicóptero. Y entonces le meto un virus a tu helicóptero. Pero como él puede controlarle el pelo. No, el pelo ahí no le sirve. No, es que son los ojos de ella, el pelo de culebra. No. Ah, ok. Vale, verga. Sí, no, yo creo que Iron Man gana, fíjate, porque o sea, la probabilidad de que tu helicóptero sea de Stark Enterprises es alto. Espérate. No pueden estar, están adentro de los helicópteros, pero no están volando. Están adentro de un shrine. Bueno, buen punto. No son muy grandes esos shrines. No puede ser muy grande el segundo helicóptero de Iron Man. No. Tiene que ser algo bien, bien así socadito dentro del otro. Tratando de dar vuelta el rotor y nada, nada. Pues tampoco, no creas que le sirva mucho. Fíjate que la telequinesis me está haciendo. Fíjate que para pelear nos vamos a tener que bajar del helicóptero. Sí, pero sí. Si se bajan, yo siento que ahí los hacen mierda. Iron Man. Yo creo que la ventaja de Iron Man es de que si está dentro de los dos helicópteros, está así como en un capullo de helicópteros. Y ahí no lo alcanza la telequinesis así tan fácil. Lo tiene que ver por lo menos para... Espérate, pero es que de todas maneras... Y todo eso tiene un rayo aunque así. Aunque lo tenga así, toda mierda... O sea, bueno, no se puede mover, lo tiene, pero... Jarvis dispara esta mierda. Sí. Uh-huh. Pero igual se tienen que salir del helicóptero. Cualquier cosa tienen que salir de los helicópteros. Olvídense los helicópteros. Los helicópteros y... Un rayito. Acordate que tiene el rayito con el que mató todos los drones en Iron Man 2, que solo cortó toda mierda. Sí, la telequinesis no le ayuda contra rayos de energía, diría yo. No, ahí lo que le ayuda es el exoesqueleto que tiene, porque es robótico. Sí, Entonces está protegida metálicamente. Puta, está paloma. Uh-huh. Vamos a ver qué opinan los oyescuchas en su lag de 25 segundos. O lo declaramos empate. Arthur Luis. ¿Había una forma de declararlo empate? Si era empate, ¿qué pasaba? Sí, sacábamos una carta... No, un y un personaje solamente. Ajá, así era, ¿verdad? Un personaje. Pásanos uno y uno. Te quedó el término eléctrico. No, sí. Es un personaje sin poderes. En el evento de un empate, los dos sacan una carta blanca. Vale. Sin atributos. Pelean hasta la muerte. Entonces todo esto lo mandamos al chorizo. Sí. Eso va al chorizo. Vamos. Tres. Sin atributos y sin eso. Dos. Sí. Uno. Sí, sin nada. Super fight. Super Pyro. Pyro contra Godzilla. Ya. Gana Godzilla. Godzilla. Qué paloma. ¿Y alguien votó? Que escupe fuego. Pero puede controlar el fuego de Godzilla. No lo siento tan chiche. No, pero es de aplastar. No, pero le controla el fuego. Es por peso. ¡Cinco! Y más si llega Gozuki. ¿Cuánto llevas? Cinco. Ya, cinco. Ya estuvo. Sigamos. Vamos a la hora y media. Vaya, uno más de un Britoman contra Tico. Un último ahí. Último, vamos. Por el honor. Britoman por el tercer lugar. Por el segundo y tercer lugar. No, el que gana aquí gana tú. ¿Y es Godzilla o Roxaya? Roxaya. El de los picapiedras. Puta, ya viste el pedo. era Godzilla contra Bambi. No te acordás de eso. Lo triste va a ser que vos miras ahí como que tenés una cheerleader o no sé qué, un mailman. Y con estas dos babosadas ganas. Las tarjetas. Yo con los personajes de anime estoy mal. Tengo que estudiar. A mí no lo creas, a mí se me escapan un montón. A ver. Eso. No pensó mucho. Más rápido. Este es un riesgo, esta carta. Voy a poner este. Vaya. Estos son los de Tico Man. Él eligió. Una guerrera amazona, 50 guerreras amazonas, y Brito Man eligió al Dr. Horrible. Ay, ¿cómo está armado? Que puede cambiarse. Pick a character from your hand. De la mano. Se puede transformar en... En base a las 50 mamazonas. Hace repechaje ahí. Pero at will. O sea, puedo esperar. Sí, at will. Pero ahí tenemos que sacar los otros. No. No, se tiene que poner la otra. Sí, poner aquí, la tenés que poner la otra carta. At will. Yo todavía no lo quiero usar. Quiero ver los otros poderes para ver cuál de los otros. Ay, pues démale. Están en el estómago de Godzilla. ¡Ya me los harté yo! Y están peleando por la custodia de... fulanito en Court TV. Hay que jalar. Están peleando por la custodia de... O sea, como que son los guardianes legales de una planta carnívora. ¿Qué planta, papá? Mira... Tiene la de ganar ¿qué, entonces, Doctor Horrible. Que las 50 son 50. No, son 50 y están encerrados. Y pues sí, pero no están peleando. Están peleando por la custodia en Court TV. Ah, no. Esa es la situación. Son 50 chavas que van a cuidar a esta plantita. No. Criatura mira, de Dios. La pelea es pelea. Lo que sucede es que el escenario es que están en Court TV. Pues sí, pero ahí no te dejan pelearte, de verdad. Sí, yo siento que ahí no te estás peleando. No es pelea física. Es un alegato, decimos sí, judicial. Alegato. Bueno, vale. ¿Y el poder extra? Adentro del estómago de Godzilla. O sea, que esta yuca es Court TV ahí adentro. Bueno, tienen espadas armado con espada samurai que te la quitó el sheriff. ¿Cómo se llama antes de entrar? ¿Y dice? Draw a new character card with one new attribute as your sidekick. Puedes escoger otra sidekick. Pero esa sí de aquí. Una y una. 50, sí. Una tarjeta. Una y una. Ajá. Una y una. Una y una. Y es tu sidekick. Ajá. Puta, se puso buena esta pelea. Esta paloma. ¿Quién es? No creo que me sirva mucho adentro de Godzilla. ¿Quién es? Dice... Momento, están filmando el Court TV adentro del estómago de Godzilla. ¿Sí? Son gemelos idénticos. Idénticos. En una speeder bike. Bueno. Juela. No me sirve. O sea, no sirve de nada. O sea, Dr. Horrible con acompañado de dos identical twins con un speeder bike. Pero se puede transformar en... Y se puede transformar a cuando quiera. En Godzilla. Oh, no, a qué galán. En la doctora. ¿Quién es el menos peor? En los hermanos Mario. Por lo menos es uno baja. Estos son cuatro hijos de puta contra 50 más son. Pero por lo menos no son tres hijos de puta. Espada samurai. No, pero son 50 con una espada samurai. Esa que ya tiene que prestar. Préstamela. No, cada uno tiene una. No. Sí. O sea, una cada uno. Wey. Pero se están peleando por la custodia. La planta carnívora va a ser mella. De una planta carnívora. ¿Sabes el otro? Y saben que... El que era, yo lo declararía empate. ¿Sabes? El que era... Es que está igual de Bayunco esto. Una de las opciones era que podía eliminar todos los atributos. Ah, ya. Pero eliminaba... Pero no también el tuyo. También el tuyo. Puta, que mi otra opción era transformarme en un sumo wrestler. Empate para sacar otro. Empate y saquen empate, uno y uno. Porque esto está demasiado yuca. No. A ver, ustedes empate. Saquen uno si y uno. Ustedes tienen que pelear. Un carácter para definirlo. Sí. Ok. Este es el mello. Este es el mello. Y le damos vuelta. Brito Man era Ripley. La Ripley de Aliens. Pikachu Chuck. ¿Cómo puedes escoger? Ah, no, pero muy rápido. Le dimos vuelta a Ripley. No, si eso era. Era no, así es. No, por eso, pero ya Tico Man ya sabe cuál es el personaje de este. No, es que ahí igual. No, o sea, igual. Igual, o sea, mala suerte que salió primero el mío. De televisión, no me de va a decir televisión. De cine. Hay películas que yo la he visto en televisión. Harry Potter tiene serie. Godzilla tiene serie de televisión. Va, Godzilla. Ripley contra Godzilla. Ripley, si no se quebró a la madre de todos los aliens. Pues, pero la madre de todos los aliens así es. Mira, le llega Godzilla. Nada. Pudo escoger Godzuki igual. Está tú. Vaya. Yo vi un programa religioso, salía Dios. ¿En la bofe? Sí, ahí salió. Ha fumado que un sueño geek. Ay, qué bueno. La flora intestinal de Godzilla, dicen, está bien interesante. Llena de cartas. Mara, estuvo buenísimo. El juego estuvo interesante. ¿Qué les pareció a nuestros hoy escuchas? Está bueno. Si les gustó el jueguito y si quieren que hagamos, se repita o que hagamos otro juego. Yo creo que podemos hacer otro juego, ¿verdad? Fíjate que durante la Semana Santa jugué Settlers of Catan, que está bien interesante el juego. Está súper, súper cool. ¿Y ese qué trata? Que te lo presten. ¿Ah? Que te lo presten. ¿Vos lo tenés? Yo no. Ah. ¿De qué se trata? Es un juego de mesa en el que tenés una mesa. No, es como un mundo. Mundo. Hecho de diferentes tiles. Y tenés recursos y vas construyendo carreteras. Y settlements, ¿cómo se llama? Settlements. ¿Comunidades? Comunidades. Entonces, a la persona que llegue a X cantidad de puntos primero con la cantidad de settlements que tiene, gana. Pero para... No, ya... Ya suena a aliados de Para mí ya va muy complicado. Ya va. No, fíjate que está sencillo. Había otro que se llamaba Carcassonne, que es francés. ¿Cuál calzón? Carcassonne. Ese sí era yuca. Solo el llevar los puntos que iba ganando cada quien era un gran huevo. Bueno, está el Forbidden Desert también. Pero no me suena tan divertido como para... Este está mejor, este me ha gustado. Este está parecido a Cards Against Humanity. Yo creo que deberíamos de jugar Cards Against Humanity también. Y habrá una versión de Cards Against Humanity en español. O el trivia ese de Star Wars. Andar a catálogo. No sé dónde quedó. Y ya lo siento que está bien. Sí, ese, outdated. Ese es... Okay. Bien, okay. Es pre-episodio 1. Y lo peor es que y ni siquiera va. O sea que el universo extendido ya no existe. Si hubiera sido pre-episodio 1, no me hubiera molestado tanto como ya salió la extra de episodio 1. Uh-huh. Entonces le quisieron sacar a la extra todo. No, pues no. Les ha gustado, fíjate, dicen ahí. Que sí, que hagamos otros. Jueguen mucho. Ahora mi esposa también es fan de ustedes, dice Richard Rodríguez. ¿Por qué? Cards se pone divertido. ¿Sí, están preguntando cómo se llama? Es, a ver, es Super Fight. Super Fight. Super Fight. Ponelo aquí. Super Fight. Ahí está. No llama como mucho la atención. Ahí está. Super es un pelea. Juego de super argumentos fight. Absurdos. Sí. Mara, saben que teníamos un correo por acá. Perdón. Pero si vieron las instrucciones en la página que mandaste, uh-huh. Desde ahí empecé yo a ver el tipo de juego que era. Porque dice, y el que va perdiendo puede para mientras ir a jugar con el gato. Que se acá está un email viejísimo que se nos quedó ahí empapelado. De septiembre del 2013. Nuestro amigo Rofe, que nos escribe tarde, pero escribiendo seguro. De las Torres Gemelas cuando estaban cayendo. No. Escribiendo tarde y lo leímos tarde. Sí. Es para que pegara. Sí. Feliz 5 aniversario. Tarde, pero seguro feliz aniversario, Vicos. Dice nuestro amigo Rofe. En el episodio pasado preguntaron cuál fue el primer episodio que escuchamos. Lo busqué en la web y el primero que escuché fue el tercero. En el cuarto episodio leyeron el mail que les había enviado en aquel momento, año 2005. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora tengo dos hijos, vivo en otro barrio, otro trabajo, pero con las mismas ganas de escucharlos en la ida y la vuelta del trabajo. Como son unos 25 minutos de viaje, en cada episodio me dura un par de días. Me gustó mucho la segunda temporada de Jessica Jones, la situó solo por debajo de la primera temporada de Daredevil. Mucho mejor que el resto, ni hablar que Iron Fist, que ni califica en un ranking. Recomendación, dice acá, el cómic Universo del español Albert Montes es un cómic digital que se puede descargar desde panelsyndicate.com y en el que sí, uno paga lo que quiere. La verdad que vale la pena. Salió un Come chocolate también y paga lo que debe. Sí. Okay. TPB, por llamarlo de alguna manera, Straight Paperback, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma, con los 5 números que componen la colección, 191 páginas. Excelente, tanto en historia como en arte. Él le da un 10 de 10. Así que muchas gracias por la recomendación, Rofe. El cómic se llama Universo y está en panelsyndicate.com. Y quiero ver qué más tenía por acá. Luis Bravo. Está bravo. Está muy feliz de... Hola, Geekos. Con el motivo de la salida de Last Jedi en Blu-ray, acabo de escuchar su podcast dedicado a la película y creo que el único que... Ah, no sé. Sí, el episodio pasado lo vi. Sí, sí. Gracias a Luis Bravo. Y creo que fue el otro que se me había quedado. Creo que ya estuvo entonces. Bueno, y nos disculpamos también con los que solo nos oyen en audio. Si sientan esto como todos gritando al mismo tiempo. No, pero lo estuvimos... O sea, no se pierde nada. Estuvimos describiendo cada tarjeta. Cada tarjeta la describimos. ¡Qué color! Este es otro que estaba pendiente acá. Nuestro amigo Robotman que nos dice... Hola, Geekos. Aquí Darks, también conocido como Robotman. Me alegra saber que el buen Omar Man ya se siente mejor de salud. Cuando vi en el chat de Telegram de los Geekos que Omar estaba enfermo, pensé que era una gripe, pero cuando Omar explicó lo que fue realmente, me llevé un buen susto. Pero gracias al cielo no pasó nada peor y el buen Omar Man está bien. Espero que la Mara del chat te habíamos hecho compañía y te habíamos sacado de algunas carcajadas. Sí, me sacaron carcajadas. No me tenía que haber reído en esos momentos malditos. No. Hablando del chat, invito a todos los oyescuchas a que no se han unido al chat de los comiquicos, que se unan lo antes posible. Mal es que solo los bots nos oyen. Sí, se pasa un muy buen tiempo con todos los integrantes del grupo. Hay veces que son unas... Hay rachas de bots que... Bueno, sí. Que de repente, pa, pa, pa. O no, decir, no son rachas. En realidad está cayendo quizá uno o dos bots a la semana y rapidito los estamos eliminando. Pero solo dejamos... Dejamos las fotos un momento así para... Un tiempo disfrutar. Prudencial. Para que la gente lo pueda... Para determinar si de veras es porn o no. Sí. Mi review de Black Panther, dice aquí nuestro amigo Robotman, es el siguiente. Le doy 4.5 de 5. Kiko visualmente, en términos de diseño, está preciosa, aunque hubo algunas escenas con CGI que sí se miraban raras. Pero la película, en términos de diseño, sí estuvo bella. La historia me gustó mucho por la temática racial y social que estaba tomando. Y debo de decir que para mí las peleas entre Dora... ¿Qué? Mirage. Entre las Dora Mirage y el ejército de Killmonger sobrano. Hubiera preferido ver un conflicto mucho más personal entre T'Challa y Killmonger, así como en la pelea de la cascada, pero aún así la película me gustó. Me despido, caballeros, dándole lo mejor a todos, deseándole lo mejor a todos los geekos, especialmente Omar Man, que siga recuperándose, y le mando un fuerte abrazo. Dice también acá, adiós geekos, mándeme un flash. Uy, no era ese, era Flash. Y claro, sí se puede. Que se les caiga copyright, dice acá. Uh-huh. Sin que les caiga copyright, sí. No, no hay problemas así. No, sí, no. Eso no afecta. All right, muchísimas gracias a Robotman. Y mañana copia. Sí, va. De los creadores de Flash Gordon. Porque mostramos las cartas de eso. Sí. Eso es puya. All right, señoras y señores. No, deben pisto porque estamos promoviendo el juego. Sí, sí. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que usted puede ser productor ejecutivo de Comiquicos visitando comiquicos.com, apretando el botoncito de donaciones y donando $1 por episodio. O si quiere, más, mejor. Eso usted nos dice cuánto quiere dar por episodio. Usted mide el valor de cada episodio. Y si quiere ser executive reproducer del episodio 69... O 669. Faltan 5 episodios. Son $69. Ya tenemos un productor ejecutivo que seguramente esa noche va a celebrar a lo sabroso. Sí. Ya vi la masita de Behavior. Ha preparado ahí unas sus hierbas que va a poner esa noche ahí en el cuartito especial. Y va a traer amiguita, vea. Poison Ivy. Poison Ivy. Señoras y señores, gracias a los productores ejecutivos Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Arturo Luis Tejedor, Rob R2, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Que estuvieron jugando strip poker ahí atrás. Sí. Ah, sí, ellos jugaron otro juego. Esconde el anillo, arranca cebolla. Sí, sí. Hide the sausage. Hide the sausage. Mika Tunnel. Mika Tunnel. All right, señores, señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Right, señoras y señores, hemos regresado porque Julius quiere compartir con nosotros un trivia de la semana. Yo creo que con que el trivia no sea de cómo puede ser un Kraken ser hermoso, estamos bien. Adelante, Julius. ¿Se recuerdan que hay un hijo no identificado y olvidado de la Mujer Invisible? Uh-huh. Nunca lo encontraron. Cuando uh-huh. los envían al universo, aquel de Heroes Reborn, cuando uh-huh. hacen el desmadre de Onslaught y llevan a cuatro diferentes equipos de Marvel, llevan a los Cuatro Fantásticos, uh-huh. les crean una nueva historia. Sue y Richard no están casados, pero tiempos modernos, ella le dice, ya estoy esperando bebé. Uh-huh. Pero esa historia duró creo que cuatro cómics. Uh-huh. Le fue tan mal que lo regresaron inmediatamente al universo principal. Y el bebé, bien, gracias. Nunca se supo nada más de él. La explicación entre líneas es que como el hijo de ellos... Franklin Richard uh-huh. había creado ese universo como para proteger a los héroes, incluyendo a sus padres. Cuando lo regresa al universo no real, competencia. Los regresó como eran originalmente, sin ninguno de los cambios, ajá. entre comillas. Hermanito, que, no quiero. No quiero. A un hermanito lo barrió debajo de la alfombra. Híjole. Qué feo. Qué feo. Bueno, ese es el segundo de los hijos perdidos de superhéroes, porque está el de Spider-Man. Ese es otro. Mira, ese para otro trivia. No sé si ahora leí algo, si era noticia o alguien estaba especulando algo de sí, que Damián programa. No era... ¿Qué quién? Que le Damián. Estaría... Ajá, de que Damián... Ah, sí, en el chat alguien puso algo. Que puso algo. En el que chat están en el cómic de... Creo que vamos a tener que hacer un 10 en 10 de esto. Sí, se hizo muy largo, pero en el cómic de Deadshot... Pero están de hecho, saliendo una historia en que dicen... Que tuvo algo con la Talía. Con la Talía, que podría ser también hijo de... Deadshot o Deathstroke. Deathstroke. Gracias, Deathstroke. Bueno. ¡Salud, Mara! ¡Salud! ¡Salud!